En tu radio, Latina. Latina. En frecuencia modulada, sintonízanos en todo momento. Porque tenemos más música. Latina 92.3. Contigo siempre. En tu radio, la Latina.